las luciérnagas que alumbran mi camino, y los insontles despiden con su trino, al sol que alumbra en mi camino, al sol que alumbra en mi camino, al sol que alumbra en mi camino. Estrellas vienen brillando y yo la miro en el alto cielo, pensando en ella yo me consuelo, porque la causa de mi desvelo, porque la causa de mi desvelo, porque la causa de mi desvelo. Pálida y bella, y su reflejo ilumina el horizonte, y las estrellas que siempre me acompañan parecen siempre los ojos de ella, parecen siempre los ojos de ella, parecen siempre los ojos de ella. Bellas que van pasando, que miro siempre que voy a casa, por mi camino, por mi camino, por mi camino, por mi camino, por mi camino, por mi camino.